Sección 1 de Cuentos de Vacaciones, de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. A secreto agravio, secreta venganza. Parte 1. 1. El doctor Max von Forschung, profesor ordinario de la Universidad de Würzburgo, Gemeinrath, miembro de la Physics und Gesellschaft, afortunado autor de brillantes descubrimientos fisiológicos y bacteriológicos, vivía todo lo feliz que pueden vivir los sabios a quienes desvelan y desasosiegan la fiebre devoradora de la investigación y el afán de emular gloriosas reputaciones. 50 años tenía, y era alto, enjuto, pelirrojo, con ojos verdes llenos de bondad, labios delgados, que expresaban la ironía, y palabra sencilla y precisa, como acostumbraba a traducir la verdad, sin velos ni retóricos artificios. Visto de perfil, mostraba una de esas cabezas prolongadas en forma de martillo que parecen expresamente fabricadas para golpear obstinadamente en los hechos hasta arrancarles chispas de luz. Ligeramente agobiado de espaldas y flaco de brazos y piernas, semejaba a la cepa en invierno. Como ella, ofrecía exterior seco y desapacible y producía, llegado el calor del pensamiento, frutos bellos y sabrosos. En fin, nuestro sabio, sin ser deforme y antipático, era lo bastante desgarbado y vulgar para no hacer del amor, cual la mayoría de los hombres, la perenne preocupación de la vida. Hallábase a la sazón Forschung en plena fecundidad científica. Cada 6 meses descubría un microbio patógeno, y cuando por excepción no hallaba nada nuevo, sabía demostrar C por B que los microbios descritos por los bacteriólogos rivales eran miserables bacilos descalificados o embolados, incapaces por ende de virtud patógena en el hombre y en los animales. Ya se comprenderá que semejante aseveración no agradaba a los adversarios del maestro, que hubieran preferido topar con gérmenes morbosos capaces de llevar la desolación a media humanidad. Durante medio siglo, Forschung permaneció célibe porque no tuvo tiempo de enamorar a las mujeres ni entró en sus cálculos complicar la vida con el cuidado de hijos y esposa. Y sin duda habría continuado indefinidamente soltero y probablemente dichoso si el pícaro Cúpido, intrigando a hurtadillas de Minerva, no le hubiera inoculado la terrible toxina del amor. Miss Emma Sanderson, americana, con 24 años, lozana, rubia y apetecible, y por añadidura doctora en filosofía y medicina por la Universidad de Berlín, fue la encargada por el destino de despertar en el candoroso sabio los impulsos un tanto adormilados de la conservación de la especie. Disculpemos al enamorado cincuentón. En su lugar, ¿quién no habría hecho lo mismo? Al promediar de la vida se ponen tan fríos los laboratorios y tan egoístas los amigos. Además, mediaban circunstancias atenuantes, porque la citada Emma, aparte de ser huérfana, lo que no me negarán ser excelente condición, y poseer una belleza sana, arrebatadora y coruscante, tuvo el capricho, verdaderamente diabólico, de constituirse en ayudante privado del profesor, quizás con el propósito, esto se decía al menos, de estudiar y dominar los preciosos métodos de investigación de Forschung y exportarlos después a la libre América sajona. ¿Qué había de suceder? Forschung deseó ardientemente conocer un nuevo terreno de cultivo del cual no tenía sino vagas y muy atrasadas noticias. Por su parte, Emma acabó por persuadirse de que no era mal negocio llegar a ser la esposa de un príncipe de la ciencia, de un Gemeinrath, que ganaba 50,000 marcos anuales y usaba además el aristocrático Bonn delante de un hombre gloriosísimo. Y así, dejando a un lado preámbulos y gazmonierías, aceptó la mano del sabio. Seamos imparciales. Confesemos hidalgamente que la gallarda americana distaba mucho de ser una ambiciosilla vulgar. Durante 2 años de cotidiana convivencia científica, de íntima comunión espiritual, Emma se prendó o creyó prendarse del prestigioso maestro. La gloria fascina a los espíritus esclarecidos y cultivados, y la simpática doctora, que había perfumado con su belleza estufas y autoclaves, microscopios y matraces, acabó por tomar cariño a aquel Edén microbiano donde tantas veces había sonado el excelso fiax lux de la creación científica. Es preciso reconocer, y lo decimos con envidia, que el protagonista de esta historia logró una dicha rara vez otorgada por la fortuna. Gran ventura juntar en un solo cuerpo esposa y ayudante, confidente del espíritu y de los sentidos, consejero sagaz, capaz de comprender las zozobras del alma, en esas horas de angustia en que el microscopio parece tenebroso pozo y la estufa caja de Pandora, y ejecutor fiel y rapidísimo de las intuiciones experimentales. Pero no nos distraigamos. Una vez casados, se guardaron mucho los novios de incurrir, dicho sea en su descargo, en la horrible cursilería de pasar la luna de miel en París o Suiza, como cualquier matrimonio burgués de tres al cuarto, o el commis voyageur, que aprovecha para el viaje de novios el billete a moitié prix. Antes bien, decidieron utilizar el ardoroso entusiasmo de los primeros meses para realizar una científica, fecunda e interesante exploración. Y así, pertrechados de los instrumentos de trabajo, recorrieron Grecia y Egipto, la Siria y la Persia, teniendo la suerte de hallar y cultivar juntos varios microbios virulentos, entre otros, cierto bacilo, inédito, responsable de graves dermatosis de los indolentes pueblos orientales. Repatriados que fueron, prosiguieron con más ahínco y fervor, si cabe, sus investigaciones sobre la biología del nuevo parásito, descubrieron un suero eficaz contra sus efectos y publicaron, en fin, una extensa y luminosa memoria, ilustrada con espléndidas cromolitografías en los Zeitschrift für Hygiene and Bacteriologie. Casi al mismo tiempo de aparecer tan interesante comunicación, la gallarda y animosa colaboradora daba a luz otro microbio, es decir, un niño robusto y hermoso, como incubado al fin por el ardiente sol de Palestina. No hay que decir que el retoño recibió el nombre de Max y el microbio el de Bacillus sandersoni, en honor de la simpática compañera. Había llegado el doctor Forschung al cénit de sus aspiraciones. Cuatro cosas sabía que llevaban su nombre: un microbio patógeno, no confundirlo con el recién descubierto, un hijo, una mujer guapa y una calle de la ciudad nueva, la elegante Forschungstrasse, plantada de copudos tilos, como la tan conocida Unter den Linden de Berlín. ¿Qué podía pedir más? ¿Tener envidiosos? Los tenía a docenas. ¿Adversarios encarnizados? No carecía de ellos. Nada faltaba a su gloria, más que la desgracia. Y el bondadoso sabio la llegó a conocer. Sí, sufrió desengaños amorosos como el vulgar y prosaico filisteo a quien abandona la histérica y no comprendida esposa. Llegó a rugir de celos y desesperación, al par de cadete primerizo en amores. Pero no anticipemos los sucesos, ni alteremos el orden de la narración. 3 años después de la expedición a Oriente, cayó el sabio en gran abatimiento. Polémicas científicas, no exentas de acrimonia y de personalidades, entabladas con insolentes contradictores que no podían perdonarle el haber relegado sus adocenadas figuras a segundo término, profundas meditaciones y porfiados experimentos para reconquistar la embriagadora actualidad habían minado su salud y agriado su carácter. La fiebre devoradora de la nueva verdad, el afán de sorprender el hecho decisivo, salvador para su teoría, aplastante para sus adversarios, llegó a convertirse en una obsesión angustiosa. Ante ella, ¿qué significaban los demás sentimientos? Y según suele acontecer, la hoguera del entendimiento restó combustible a las ofrendas del amor. Es preciso reconocer que, a los 53 años, y con mujer joven y bonita, el culto exclusivo de la ciencia es un tanto peligroso. Bien a su costa aprendió Forschung tan amarga verdad. Pero relatemos ordenadamente los hechos. Comenzó nuestro sabio por notar que el ambiente afectivo del hogar había cambiado para él. Y es que, ante la indiferencia del doctor, Emma había reaccionado a su modo. A las impetuosas fugas del sentimiento sucedieron una frialdad y una reserva que inquietaron profundamente al sabio. Cierta conjetura inquietante, débil e indecisa al principio, más acentuada y colorida después, vigorosa y torturante al fin, aparecía y desaparecía en su mente, sacudiendo dolorosamente las fibras más íntimas de su ser. En vano trataba de descartarla. Sus esfuerzos solo servían para que la vana sombra aguzara sus contornos, se cuajara en carne y adquiriera vibrante realidad. Al fin, como si la fantasía y la razón hubiesen terminado su labor creadora y la voluntad, domada ya, se hubiera adaptado enteramente a la desconsoladora visión, exclamó lleno de amargura: «Es indudable, por el alma de mi mujer ha pasado un hombre, y ese hombre no puede ser otro que Moser, mi atolondrado y enamoradizo ayudante». El doctor Heinrich Moser, P. privat docent de la universidad y preparador del profesor Fershon, era el acabado tipo meridional tan admirado por las pálidas y pudibundas hijas del norte. De bizarro continente y elevada estatura, lucía color moreno mate, nariz aguileña y ojos negros, grandes, incendiarios, fascinadores, con atracciones de abismo y provocaciones de Don Juan irresistible. Toda su morena y arrogante figura parecía formada expresamente para realzar, con un fondo de sombra y de misterio, los nítidos y rosáceos fulgores de la rubia carne sajona. Para acabar el retrato, mencionemos su cabellera negrísima y rizada, excelente marco decorativo de impecable busto y una barba puntiaguda, acicalada y en bucles, que daba a su fisonomía un no sé qué de eriático y augusto, ese aspecto de las textas orgullosas, correctas y solemnes de los soberanos de Asiria, tal como aparecen en los bajorrelieves de Nínive. Sin duda, por eso sus amigos de Brasserie apodaban a Moser el terrible Assurbanipal. Quizás el tiempo que todo lo gasta y las preocupaciones científicas que son el mejor derivativo de las almas atribuladas hubieran acabado por borrar del ánimo de Fershon la inquietante conjetura si la providencia, que gusta disfrazarse de casualidad, no hubiera hecho surgir al infame delator. ¿Quién fue este? En un laboratorio, ¿quién podría ser sino el terrible microscopio? Un día, trabajando aislado de su laboratorio, vio el doctor, lleno de asombro, sobre el cristal opalino que le servía de fondo para dar resalte a las preparaciones, dos cabellos largos, lacio y rubio el uno, ensortijado y negro el otro, y enlazados en íntimo y redoblado abrazo. Claro es que el hecho en sí no tenía nada de particular. Aquel laboratorio era visitado diariamente por multitud de estudiantes adornados de cabelleras de muchos colores. Lo sorprendente, lo desconcertante para el pobre Fershon, fue que el cabello negro, visto al microscopio, coincidía exactamente en dimensión, color y longitud con el del ayudante Moser, mientras que el cabello rubio correspondía enteramente a las áureas y espléndidas hebras de la crencha de Emma. Si cupiera alguna duda sobre la procedencia de los citados filamentos, la habría disipado el resultado del análisis microquímico. En el oscuro mostráronse algunas minúsculas gotas de esencia de bergamota, afeite favorito de Moser, y en el rubio viéronse restos de esencia de orégano, perfume preferido por Emma. Ambas esencias se hallaban en el laboratorio, donde, según es notorio, se emplean para aclarar las cortes histológicos. Pero lo que sacaba de tino al desdichado sabio era la postura acusadora, la íntima trabazón de las dos hebras. Amargas y abrumadoras suposiciones iban y venían por la mente de Fershon, estremeciéndole con sacudidas trágicas. Ya no era posible vacilar. Aquellos abrazos y serpenteos de dos órganos microscópicos eran algo más que un símbolo. Representaban en realidad la imagen fiel de otros abrazos y serpenteos macroscópicos que el doctor no podía imaginar sin sentir al propio tiempo el corazón arrebatado por la ira. «¡Santo Dios!», se decía el bueno de Fershon, calmados un tanto sus agitados nervios. ¿A qué grado de intimidad y de criminal abandono habrán llegado las cabezas y cuerpos de los desleales para que sus cabellos se hayan entrelazado de tan inextricable manera? Y adoptando una expresión fisionómica entre amarga e irónica, en la cual había un destello de la pasión inquisitiva del sabio, añadió: «He aquí un obscuro problema psicofisiológico que debo resolver sin pérdida de momento. Lo exige mi honra ultrajada, lo pide también la prosecución de mi obra científica, cuya paralización colma de satisfacción a mis injustos adversarios. Todo es preferible a vivir en densas tinieblas, todo, incluso el desencanto del amor y de la fidelidad. Y me vengaré secretamente, evitando el escándalo y las burlas del mundo, por procedimientos científicos originales que ignorarán hasta las mismas víctimas». Como se ve, aún en medio de los arranques de la indignación, el investigador se sobreponía al marido. La idea de caer en la vulgaridad, vengando el ultraje al honor conyugal, según la fórmula muscular del hombre de la edad de piedra, es decir, apelando a reacciones motrices violentas compartidas con toda la animalidad, lastimaba infinitamente su amor propio. Y es que el sabio posee mentalidad eminentemente aristocrática. Los que lo conocen únicamente por sus obras creen inocentes que trabaja para la humanidad. No tal, labora para su orgullo, El investigador ama el progreso hecho por él. Cuando la prensa da cuenta de la aparición de una verdad nueva, triunfadora de la distancia, del dolor o de la muerte, el mundo se postra ante el genio, entonando clamorosos hosanas. Solo los hombres de laboratorio aplauden fríamente, con sordina, cuidando de disminuir el interés o la originalidad de la invención, cuando no guardan, que también ocurre, sepulcral silencio. Y sin embargo, si prescindimos del resorte íntimo, egoísta, que mueve la inteligencia investigadora, y consideramos exclusivamente los efectos sociales de cada descubrimiento, la pretensión altruista del sabio se confirma. Sus inventos benefician positivamente a la humanidad. Disípase esa aparente contradicción, recordando que, en ciencia como en amor, el protagonista es engañado por la naturaleza. En virtud de una ilusión irremediable, el sabio y el amante creen, tocante a sus respectivas funciones, trabajar pro domo sua, cuando en realidad no hacen sino obrar en provecho y gloria de la especie. ¡Oh, qué soberana invención! ¡Qué poderosas palancas son para el progreso, el orgullo imbécil y el vano afán de gloria! Pero, apartando enfadosas digresiones, reanudemos el hilo de la narración. Habíamos quedado en que el atribulado Forschung sospechaba de la lealtad de su esposa y que, trastornado por su calenturienta imaginación, al fin imaginación de sabio, daba como reales las más livianas y criminales complacencias. Y con todo eso, fuerza es confesar que el celoso marido poseía tan solo barruntos vislumbres, no demostración perentoria de la deshonestidad de Emma. Él mismo vino al fin a reconocerlo, conviniendo en que, antes de ejecutar la terrible venganza premeditada, era de todo punto necesario convertir los vagos indicios en pruebas flagrantes y acusadoras. Por desgracia, nuevas exploraciones minuciosas de los muebles del laboratorio aportaron datos de gran importancia. Cierto día, examinando con una lente la Chaise Longue de la biblioteca aneja al laboratorio, aparecieron nuevas parejas de acusadores cabellos y otras señales harto significativas, esto es, hilos de seda de la blusa de Emma en íntimo consorcio con briznas de lana procedentes del terno gris del ayudante. A mayor abundamiento, mostrábanse en el mullido de la meridiana depresiones insólitas, moldeamientos y rociaduras reveladoras de que el fatigado mueble había crujido al compás de los más fogosos ímpetus de la pasión contenida. ¡Qué profanación! Deshonrar así aquel cómodo diván, cuyo suave y fresco terciopelo había apagado tantas veces la fiebre del sabio cuando tras interminables horas de fatiga mental buscaba ansiosamente, en el recogimiento y la meditación, la clave de los imprevistos resultados de las experiencias del día. Ansiando saber toda la verdad, decidió nuestro sabio no cejar en sus pesquisas, pero realizándolas sin despertar sospechas en los venturosos amantes, los cuales, a guisa de microbios cultivados en cámara húmeda, nadaban y se refocilaban lindamente, bien ajenos de presumir eran blanco de obstinada observación. Al efecto, dispuso bajo las patas del consabido mueble y disimulados por la alfombra, cuatro receptores Marey unidos mediante tubos de caucho a un aparato registrador instalado en el interior de un armario. El mecanismo, movido eléctricamente, estaba de tal suerte arreglado que sólo podía entrar en función en el acto de gravitar sobre el diván dos personas cuyo peso total excediera de 9 arrobas. Y dispuestas así las cosas, esperó tranquilo, como cazador en toyo, a que los tórtolos se pusieran a tiro y se denunciaran, personal e inconscientemente, en las gráficas del aparato. Transcurrieron algunos días. El papel ahumado continuaba incólume. Mas ay, cierta noche, de regreso Forschung de la Real Academia de Ciencias Físico-Naturales, en donde leyó extensa comunicación, advirtió con el estupor consiguiente que dos personas habían descansado sobre el mueble, mejor dicho, que no se limitaron modestamente a descansar. Al helado, contemplaba el bendito señor la larguísima gráfica, elocuente y categórica como un documento científico, la cual acusaba a los traidores no con vagas generalidades, sino marcando con feroz complacencia las fases todas del repugnante delito. Comenzaba la gráfica con ligeras inflexiones. Minutos después, las curvas se accidentaban mostrando grandes valles y montañas. Luego, el ritmo adquiría desusada viveza, desarrollándose en paulatino crescendo, hasta que por fin, llegando el Allegro, una meseta audaz, elevadísima y valientemente sostenida, cual calderón formidable, cerraba la inscripción que retornaba lánguida y mansamente al primitivo reposo, quizás a la línea recta de la desilusión y de la fatiga. Ya no cabía duda. Su ingrata esposa, la que se decía enamorada del sabio, la que había jurado consagrarse de por vida a cuidar de la preciosa existencia del glorioso investigador, había olvidado su decoro y manchado el inmaculado honor del príncipe de la ciencia. ¡Ah! Tamaño ultraje pedía venganza, y venganza terrible. 2. Por la época en que se desarrollaron los sucesos referidos, debatíase calurosamente en los congresos médicos y academias científicas si la tuberculosis era o no transmisible de los animales al hombre. Cuestión importante, porque de su definitiva solución dependía la legitimidad o improcedencia de ciertas medidas profilácticas. Divididos estaban los pareceres. Ciertos sabios, a cuya cabeza se puso el ilustre Koch, se declararon pluralistas y afirmaban que el bacilo tuberculoso humano es incapaz de transmitirse a ciertos mamíferos, singularmente a la vaca. Otros bacteriólogos, entre los cuales se contaba Forschung, sostenían con igual tesón que el microbio de la tuberculosis del buey, del conejo, del cabía, en fin, de la mayoría de los animales domésticos, era susceptible, exaltada artificialmente su virulencia, de provocar constantemente en la especie humana una tisis genuina. En pro de sus respectivas tesis, alegaron ambas escuelas luminosas y al parecer irrebatibles experiencias. Pero el problema permanecía en pie porque nadie contaba en su favor con el único experimento decisivo, a saber, la producción experimental de tuberculosis humana inoculando microbios tomados de los demás animales. Naturalmente, respetables sentimientos de humanidad y de moral científica vedaban la ejecución de tan radical y temerario experimento. Adivinará sin duda el lector, después de lo expuesto, cuáles eran las intenciones del rencoroso Forschung: convertir en conejos, en anima vili, a los atolondrados amantes. Pero el astuto del doctor imaginó la experiencia de suerte que, sin prejuicio de su alcance científico, constituyera una prueba acusadora e irrefragable de la culpabilidad de los adúlteros. He aquí de qué ingeniosa manera puso en práctica su maquiavélico plan. Las más de las tardes, terminado el trabajo experimental, Moser, el ayudante, pegaba y rotulaba las etiquetas de las preparaciones y tubos de ensayo, faena que, a fin de evitar confusiones, con nadie compartía. Ahora bien, una noche recogió el profesor todas las etiquetas no utilizadas y se entretuvo en cubrir mañosamente el lado engomado con cierta solución de gelatina salpicada de finísima picadura de cristal y de gérmenes muy virulentos de la tuberculosis de la vaca, y esperó, con la cachaza del pescador de caña, el resultado del terrible experimento. Los efectos no se hicieron aguardar. A los 20 días de puesto el cebo, tuvo Forschung la viva satisfacción, como hombre de ciencia naturalmente, de sorprender en los labios y punta de la lengua de Moser unas pequeñas pápulas de aspecto tubérculo incipiente, a las que el infeliz ayudante, engañado por la exigüidad e indolencia de la lesión, no prestó ninguna atención. En el atolondramiento causado por la alegría de haber conquistado importante verdad científica, la transmisión al hombre de la tuberculosis bovina, tentado estuvo Forschung de examinar microscópicamente el nódulo inflamatorio para ver si se presentaba el bacilo de Koch, pero comprendiendo cuán imprudente hubiera sido semejante examen, renunció a él, limitándose a su papel de observador meramente clínico. Y para que nuevas fortuitas inoculaciones no vinieran a complicar el resultado y a poner quizás sobre aviso al descuidado mancebo, destruyó todas las etiquetas contaminadas, sustituyéndolas por otras inofensivas. Transcurrieron 20 días de mortal ansiedad, durante los cuales Forschung exploraba diaria y disimuladamente los labios y boca de su mujer. Comenzaba ya a arrepentirse de la mala obra hecha a su ayudante cuando una mañana divisó en la comisura labial de Emma una pupa dolorosa que resultó ser, analizada en secreto por el doctor, un genuino y característico tubérculo. Para colmo de evidencia, el método de coloración de Seal-Nielsen denunció la presencia de numerosos ejemplares del microbio tisiógeno de Koch. La incógnita se había despejado enteramente. Fácil era reconstruir ahora los hechos experimentales. El germen había prendido primeramente en los labios de Moser, desde los cuales, emigrando en alas de un beso, o, lo que es más probable, en las de una ruidosa e inacabable traca de besos pecaminosos, pasó a la dulce y sabrosa boca de Emma. Lástima grande fue que la mal aconsejada doncella no explorara antes lo que deseaba besar. Pero cualquiera consigue que la pasión enardecida use desinfectantes y tenga la precaución de microscopizar previamente al objeto de sus ansias. Resulta, pues, que el doctor Forshung alcanzó un éxito admirable como sabio, pero como marido. De todos modos, quedaba terriblemente vengado y además había prestado a la bacteriología inolvidable servicio. Justificando previsiones teóricas, él aportó antes que nadie la prueba decisiva de la transmisibilidad de la tuberculosis de los animales al hombre. Las revistas higiénicas y médicas iban a hablar con encomio de sus nuevas contribuciones científicas. Sus adversarios, los pluralistas, recibirían dura lección. Un triunfo más se añadiría a la inacabable serie de títulos, méritos, servicios y descubrimientos. A la verdad, el recuerdo del ultraje hecho a su honor conyugal no le dejaba dormir. No amaba ya, al menos eso creía él. Indiferente a los hechizos de la hermosura, sacrificaba ahora exclusivamente en el augusto altar de la ciencia. Había resuelto, además, apartarse definitivamente del ídolo, antes tan bello y adorable, y ahora afeado por la enfermedad. Y con todo eso, repetimos, no era feliz. ¿Por qué? Difícil es explicarlo, pues la infamia no existe, no puede existir, cuando, según ocurría en el presente caso, la deshonra y el castigo se sustraen al escándalo del mundo. Ah, es que el sabio continuaba siendo hombre. En la conciencia, como en el cielo, continúan brillando astros a tiempo extinguidos. En otros términos, perduran consecuencias de causas morales descartadas por la razón. En virtud de este mecanismo psicológico, se explica un fenómeno afectivo singular, el que Forshung sintiera vivamente lo cómico y grotesco de su figura, como si, por desdoblamiento de su ser, parte de su personalidad se hubiera convertido en espectador y contemplara socarronamente a la otra, clavada en la picota del ridículo. Y, en todo caso, aun dando por supuesto que la escéptica filosofía del doctor le hubiera vacunado contra los efectos del «qué dirán», siempre le habrían quedado abiertas y sangrando dos heridas dolorosas: el enojo del amor propio ofendido, la desilusión de la soñada felicidad. 3. Tres meses después del anterior suceso, vegetaba el sabio en la mayor soledad y recogimiento. En su odio a la familia humana, se había separado hasta de su inocente hijo, el pequeño Max, a quien educaba una hermana del doctor, la señora Anna Forshung, casada con un profesor de filosofía. En cuanto a Emma y Moser, habían sido llevados, por consejo de los facultativos y con aprobación de Forshung, a un célebre sanatorio de tuberculosis del Tirol. Allí, a la vista de las nieves eternas y bajo un cielo espléndidamente azul en verano, languidecían los amantes, progresivamente extenuados por la fiebre, el insomnio y los sudores. A pesar de lo cual, se sentían relativamente dichosos. Al fin, moraban bajo el mismo techo, aunque en departamentos diferentes, y los días en que podían abandonar el cuarto y salir al corredor o a la galería, hallaban, con el consuelo de verse, la dulce satisfacción de comunicarse sus penas y reconfortar sus corazones. La juventud doliente es optimista. No cree en la muerte ni en la desventura, pero entre todos los optimismos, descuella por inverosímil el del tuberculoso. Postrado y sin fuerzas en el lecho, proyecta excursiones por las altas montañas, incapaz de rebullirse, se imagina un atleta. Luchando con la muerte, piensa en el amor. En ninguna enfermedad crónica y mortal procede la piadosa naturaleza con más exquisitos miramientos. Tan solo en el triste desfallecer del tísico aparece la figura de la parca, velada y embellecida con los triunfales atavíos del himeneo. Tal le ocurría sobre todo al desgraciado Moser. Empeoraba por momentos y se juzgaba próximo a la convalecencia. Cualquier cambio, por nimio que fuera, reputábalo de buen augurio. Una noche de calma, ligera remisión de la fiebre, la cesación de la hemoptisis, hasta un rayo de sol alegrando el ambiente y arrebolando fugitivamente las serias mejillas, bastaban para que el alentado mancebo olvidara su terrible dolencia y forjara para lo futuro las más dulces y halagüeñas ilusiones. Complacíase, sobre todo, en sus ratos de amoroso coloquio con Emma, en dar rienda suelta a la fantasía. Y soñaba con huir en compañía de la gentil enamorada a la libre y despreocupada América del Norte. Allí, lejos del viejo mundo, emancipados de la autocracia de sabios egoístas y antipáticos, consagraríanse sin reservas a la inefable dicha de amarse, creando un hogar tranquilo y venturoso. Ni le inquietaba la vida material. Emma poseía algunos bienes en su país. Además, con los conocimientos científicos adquiridos en el laboratorio de Forschung, no le sería difícil a él granjear una plaza de profesor en cualquier universidad americana, acaso en Boston, la Atenas Yankee, metrópoli de la Harvard University, primera entre las primeras. La simpática Emma, cuya belleza se había espiritualizado con el severo buril de la fiebre, asentía dulcemente a los alentadores proyectos de Moser, pero a decir verdad, sin grande entusiasmo, como quien se reserva el derecho de cambiar de opinión. En realidad, no participaba de las risueñas esperanzas del amante. Una vaga inquietud, una indefinible tristeza, embargaban su alma, cortando el vuelo de sus dorados ensueños. Por otra parte, la idea de abandonar para siempre al hijo de sus entrañas, traicionando descaradamente al sabio bueno y generoso cuyo glorioso nombre llevaba, le hacían estremecer de terror. Además, ¿podía abrigar esperanzas de curación definitiva? Al mirarse diariamente al espejo, veía, descorazonada, que la calentura había hundido sus ojos, nimbándolos de azul, y que las rosas de sus labios se habían trocado en azucenas. Verdad es que, desde hacía 2 o 3 semanas, se sentía mejor y recobraba fuerzas, pero ¡cuán lentamente! Una mañana de septiembre, precedida de noche de tenaz insomnio y fatigosos y pertinaces accesos de tos, encontró Moser a su amante en la galería. Adelantáronse instintivamente hacia la balaustrada y, cogiéndose las ardorosas manos, pasearon su mirada por el grandioso panorama de los Alpes. Eran las 9 de la mañana. El sol brillante y dorado se elevaba majestuosamente sobre el horizonte, entibiando el ambiente e irguiendo hierbas y flores. Heridos oblicuamente por los amarillentos rayos, refulgían los glaciers con tonos ebúrneos, mientras que en los profundos repliegues de la nieve respetados por el sol, reflejaba el cielo tonos azules. Oíase a lo lejos el sordo rumor de los despeñados arroyos y el mugido atronador de las cascadas, y más cerca, al pie de la colina en que se levantaba el sanatorio, sonaba el hacha del leñador, cuyos golpes acompasados y secos estremecían la selva y arrancaban ecos lejanos de las ingentes peñas. Remontando el valle por el vecino camino, venía guiando una carreta de bueyes robusto aldeano, la garganta y los brazos al aire, y en cuyos músculos, dorados a fuego de sol, brillaban, como en broncínea estatua, metálicos reflejos. Y detrás seguía tropel pintoresco de muchachas frescas, rozagantes y alegres, cargadas con pesados cántaros de leche. En fin, a la derecha, en el arranque del sendero de las neveras, un grupo de excursionistas preparaba sus arreos para lanzarse a la conquista de los picos gigantes, silenciosos y augustos, bajo su milenaria túnica de nieve inmaculada. Aquel latir de sangre roja y rebosante, aquel rumor de vida, potente, de vibrante energía humana, produjo, por acción de contraste, penosa y melancólica impresión en el ánimo de Moser. En cuanto a Emma, sombría tristeza velaba su frente. Sus ojos brillantes como carbunclos en fondo de amatista, vagaban indecisos contemplando lánguidamente ora las escenas rientes del apacible pasaje, ora el rostro del abatido y caviloso Moser. De repente, como impulsada por un pensamiento, hace tiempo contenido, exclamó, «¡Ah, Moser, cuán malos somos! ¡Cuánto mejor fuera que sofocáramos una pasión criminal que ha de causar nuestra desgracia! ¿Acaso esta dolencia no es ya un castigo del cielo? Amada Emma, tú deliras. ¿Castigo llamas al feliz accidente que nos reúne? Cierto que la enfermedad ha paralizado nuestros cuerpos, pero ¿no ha emancipado nuestras almas? ¿No hallas consuelo y fortaleza en las dulces confidencias de nuestro corazón, en la libre expansión de nuestros anhelos y esperanzas? Sí, pero es cosa bien triste nuestra libertad, la libertad del dolor». Y comprimiéndose la frente, como si quisiera desechar una idea obsesionante, añadió, «Deseo, Moser, hacerte una confidencia. Vivo desde hace tiempo atormentada por una cruel sospecha. Presumo que mi marido ha descubierto nuestra pasión y al vernos heridos de muerte nos ha abandonado nuestro triste destino. ¿Cómo? ¿Tú crees? ¿En qué fundas tus presunciones? En dos hechos harto elocuentes y significativos. Su indiferencia extraña hacia mí, que se remonta a una época poco posterior al comienzo de nuestra pasión, y la singular complacencia, verdaderamente incomprensible en un esposo suspicaz y celoso, de permitirte acompañarme al sanatorio. Permite, adorada Emma, que te diga que ambos hechos demuestran precisamente lo contrario. Recuerda que hace 4 meses, enfermos los dos y yo menos que tú, le rogué me consintiera a seguirte a este establecimiento para velar por tu salud y noticiarle los progresos de la cura. Fortune no solo accedió a mi ruego, sino que agradeció cordialmente mis buenos oficios. ¿Esta confianza no demuestra plenamente que ignora nuestros sentimientos? Quizás, quiero creerte. De todos modos, hay que convenir en que son bien extraños su silencio y ausencia de más de 3 meses. ¿No te parece insólita semejante conducta en un hombre al parecer enamorado de su mujer? Dices bien, al parecer, aunque tenga que sufrir algo tu amor propio de mujer divina y adorable, permíteme expresarte que los hombres enfrascados en la investigación no aman más que a la ciencia. Entre una belleza y un microbio, optan por este. Para ellos, la mujer representa, cuando más, un fugitivo y perturbador episodio de la edad juvenil. La pasión por la gloria no consiente sentimiento rival. Dime, si yo persiguiese afanosamente el aura engañosa de la celebridad, ¿me embriagaría ahora en el perfume de tu aliento, me embelesaría con la luz de tus ojos y cifraría mi dicha en sondear tus más secretos sentimientos e ideas? Y viendo más resignada a su adorada Emma, prosiguió: yo encuentro muy natural la conducta de tu marido, dado su ferviente amor a la gloria y al progreso. No ignoras, sin duda, que el ilustre doctor Funke, director de este sanatorio, es grande admirador y amigo de Fortune, el cual no solo le remite enfermos, sino sueros, vacunas y tuberculinas a ensayar para la cura de diversas infecciones crónicas. Tal ha sido, a mi entender, la principal razón que movió a tu marido a internarnos en este famoso establecimiento, donde se nos trata, fuerzas confesarlo, con miramientos exquisitos, cual corresponde a los deudos de un sabio ilustre. Un silencio penoso, solo roto a intervalos por dolorosos accesos de tos, siguió al referido coloquio. Y como viese Moser que el velo de sombría tristeza volvía a nublar los ojos de su amada, cogió una de sus manos y después de cubrirla de besos febriles, añadió: no temas, hija mía. Nuestra enfermedad, la terrible gripe que nos tiene postrados, va mejor. Recobraremos, no lo dudes, la fuerza y la salud. Tranquilízate y sabe que cualquiera que sea el giro de los sucesos, de mi cuenta corren tu seguridad y tu dicha. Y creyendo adivinar la causa de la angustiosa melancolía de su amante, prosiguió, dando a sus palabras acento de alentadora confianza: no te preocupe tu hijo, el día no lejano de la dichosa emancipación lo recobrarás, y lo recobrarás de buen grado. Es tan generoso, tan indulgente, tan conocedor de las humanas debilidades el bonachón de tu marido que... En aquel instante trajo una camarera el correo, dejando sobre la mesa algunos diarios y revistas científicas. Repasaba los Moser casi maquinalmente cuando, al pasar la vista por un artículo científico, palideció de pronto, presa de la mayor ansiedad. Conforme avanzaba en su lectura, la disnea le ahogaba. Palpitábale el corazón violentamente y al fin, sin poder contenerse, salieron de sus labios furiosas y entrecortadas por roncos estertores estas exclamaciones: ¡canalla! ¡Asesino! ¡Miserable! Estremecióse la pobre Emma de terror al observar la exasperación de su amigo, pero reuniendo sus fuerzas, tuvo entereza para arrancarle la revista de las manos y leer, con voz mojada por las lágrimas y trémula por los sollozos, lo que sigue. Me confieso, escribía el doctor Fortune con arrogante seguridad, unitarista convencido en lo que atañe a la etiología de la tuberculosis. En mi sentir, todos los bacilos de esta terrible enfermedad reconocen el mismo origen y pertenecen a la misma especie botánica. Las diferencias que en punto a virulencia y a preferencias y acantonamientos sobre ciertos animales ofrecen son susceptibles de borrarse fácilmente, sometiendo dicho microbio a procederes de crianza y exaltación especialísimos. Merced a mi método de cultivo, el bacilo tuberculígeno aviario, el pisciario, el de la tortuga, el bovino, etc., conviértense en patógenos para el hombre, en el cual provocan gravísimas infecciones. De ello habíamos dado ya pruebas irrecusables con nuestras antiguas experiencias de inoculación del bacilo humano en los animales. Faltaba, empero, la demostración definitiva, perentoria, de la transmisibilidad de la tuberculosis bovina al hombre. Motivos de un orden moral muy elevado nos detenían en el dintel de la ansiada verdad. Por fortuna, el azar ha salido a nuestro encuentro ofreciéndonos la codiciada prueba. Por uno de esos descuidos inevitables en el laboratorio mejor organizado, vertióse casualmente una pequeña cantidad de cultivo puro del bacilo de la tuberculosis bovina sobre el cajón de las etiquetas. Este cultivo era tan virulento que un fragmento de gota mataba a un conejo de Indias en pocos días, por septicemia, es decir, con una tuberculosis rapidísima, sin tubérculos, tipo Yersin. Un buey, un perro, una cabra, inoculadas de igual modo, sucumbieron en menos de 8 días. Por desgracia, el infortunado mozo encargado de pegar las etiquetas, bien ajeno de la contaminación ocurrida, continuó, según costumbre, humedeciendo la goma con la punta de la lengua. A los 15 días del referido descuido, mostró en los labios hinchados un genuino tubérculo miliar, seguido rápidamente, gracias a la irresistible virulencia del germen, de infartos tuberculosos submaxilares y metástasis en el pulmón. Transcurrido menos de un mes de esa infección accidental, se presentó otra lesión igual en los labios y boca de la infeliz esposa del mozo del laboratorio, la cual, a pesar de mis formales prohibiciones, no quiso sustraerse a las peligrosas efusiones del amor conyugal. Ocioso es decir que nos hemos asegurado de la naturaleza del mal, analizando, con las prudentes reservas, los productos patológicos en los cuales hormigueaba el bacilo tisiógeno de Koch. En la actualidad, ambos pacientes están en observación en un acreditado sanatorio suizo. Por informes recientes, podemos declarar que la tuberculosis se ha generalizado gradualmente, sobre todo en el varón, suscitando graves metástasis en el pulmón, hígado y bazo. Todo hace presumir un funesto desenlace, no obstante el racional tratamiento y exquisitos cuidados prodigados por el reputado doctor F., que dirige la cura, a mis expensas naturalmente, pues no debo olvidar que los pacientes contrajeron su dolencia en mi laboratorio. Espero dentro de poco que el protocolo de autopsia del más grave de los casos, es decir, del varón, demuestre. Al llegar aquí, el desdichado Moser, perdiendo la relativa calma con que escuchaba el tremendo relato, estrujó rabiosamente la revista entre sus puños crispados, en tanto que Emma, cubriéndose de mortal palidez, caía al suelo desvanecida. En el colmo de la desesperación, y con ademanes de loco furioso, desatóse el amante en violentos apóstrofes e imprecaciones. «Esto es execrable, inaudito», decía. «¡Ah, miserable! ¿Con qué esperas nuestra autopsia? Te equivocas. El autopsiado serás tú. Corro hoy mismo a encontrarte y verás cómo, a pesar de tus microbios exaltados, me sobran energías para estrangularte con mis manos». La escena desgarradora que se desarrolló después entre los amantes es de las que la pluma se resiste a traducir, de las que demuestran la insuficiencia y palidez del lenguaje emocional. Hay también un pudor para la pena honda. Respetémoslo. Infortunados amantes, ellos que habían contado inocentes con el perdón y la condescencia de Forshung, y vengarse así de manera tan rastrera y solapada, haciendo alarde de una frialdad de corazón 1000 veces más abominable que los furores de la ira. ¡Qué vileza aprovechar una infidelidad, provocarla quizás para convertir esposa y amigo en miserables animales de experiencias! Fin de sección 1.